muerte mi pasión por rencor. ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Dice! Ahora estoy envuelto en el amor que se nos fue, listo para amarte otra vez. ¡Hey! Y soy adicto a tu piel. Mi error fue no apreciar tenerte aquí, y ya no me acostumbro a estar sin ti. Adicto a tu piel, a tu piel, a tu piel. ¡Esa! ¡Bienvenido, papá! ¡Ese es Agus! ¡Mi amigo Horacio Gaitán! ¡Cumbia amigo! ¡Revolución musical! ¡Y que explote! ¡Aquí llegó Gaitán! Gracias por venir, hermano. A vos. Vos sabés que no iba a tomar hoy, pero con estos temas se me está complicando, hermano. Y está a punto caramelo. ¡Ay, bebé! ¡Vamos a ir!